Ahora en Radionauta, el ombelico del mundo. Noticias internacionales. Desde el ombelico recorremos todo el mundo. El noticiero internacional de Radionauta. Muy buenas tardes a todos y todas, siendo las 16:03, arranca este día viernes 4 de octubre el nuevo programa del Ombelico del Mundo, el número 19, si no me equivoco, cumplimos la mayoría de edad el viernes pasado. Y hoy quien les habla, quien los saluda, no es Federico Larsen, como usualmente lo hace el conductor de este programa, es Matías Otero quien lo acompaña. Saludo también a Pablo, que está en la operación, porque tanto el conductor como el operador recurrente, el señor Fernando Gómez, no pudieron estar hoy en este día, así que vamos a tratar de llevarle toda la información internacional en este programa del día de hoy, como podamos, ¿no? Con la falta que siempre se siente de compañeros tan importantes como el Tano Larsen, a quien le mandamos un saludo y esperemos que le esté bajando la fiebre. Parece que tiene algunas placas, para mí es angina, ya placa indica angina, en este caso, bueno, imagino que algún ibuprofeno y unos tecitos con miel le van a hacer bien. En el día de hoy vamos a tener algunas informaciones que tienen que ver con nuestro continente, nuestra América, también con quienes quieren dominar todo el tiempo este continente, nuestra América, con Estados Unidos. Vamos a hablar de Venezuela, pero en principio vamos a hablar de Ecuador. Ecuador que está hoy junto a Bolivia, porque el presidente Correa viajó así para encarar juntos una nueva disputa contra el sistema interamericano de derechos humanos, pero también Ecuador porque allí se están tratando, es más, se aprobó en el Parlamento la explotación del Parque Nacional Yasuní, ese lugar que había estado reservado para no quitar el petróleo que está bajo tierra, si el mundo entero se hacía cargo de eso y financiaba un poco esa medida ecuatoriana. Bueno, eso fracasó, nadie quiso poner un mango, y así que el presidente Correa dijo, bueno, no queda otra que explotar. Lo que sí, como siempre, hay gente a favor y gente en contra. Arrancamos así. ¿Por qué no estar de acuerdo si la explotación se la va a hacer de manera técnica, responsable? Los pueblos mismos que están asentados ahí lo están respaldando, la Amazonía lo está respaldando y el pueblo ecuatoriano, la mayoría, lo están apoyando. No existe una explotación responsable. Tenemos ya la pregunta que nosotros hemos propuesto, nos hemos planteado en esta semana retirar los formularios para recoger alrededor de 300.000 firmas para proponer que se realice una consulta. Escuchábamos algunas voces en contra y a favor de este proyecto que, bueno, ya encontró su aprobación este jueves por mayoría de su pleno en la Asamblea Nacional del Ecuador, la explotación petrolera, decíamos, en el Parque Nacional Yasuní, pese a las críticas que hay, no solo de ecologistas, sino de organizaciones campesinas que son opositoras al gobierno de Correa. Esto es interesante tenerlo en cuenta porque nos pone en esta disyuntiva desde la lejanía de tener que ver, bueno, hasta dónde el reclamo es justo, hasta dónde los intereses son otros, hasta dónde también lo que dice el gobierno ecuatoriano es tan cierto, si se puede salir del extractivismo con más extractivismo. Bueno, desde lejos es difícil determinar los matices que hacen a la complejidad de este proceso, pero bueno, vamos a dar cuenta de lo que viene pasando, como lo hicimos en otros programas. En este caso se aprobó, decíamos, a través de 108 votos a favor contra solo 25 en contra, luego de un debate de 9 horas, esta nueva medida de explotar el Parque Nacional Yasuní. El legislativo declaró de interés nacional la explotación en ese parque, un bloque con reservas probadas de 920 millones de barriles. Y esto no es no convencional, ¿no? No es que está entre piedras, sino que son las viejas reservas que ya cada vez quedan menos en este mundo que vive del petróleo, que parece ser la sangre del sistema y que evidentemente tampoco se puede dejar de lado, parece, este recurso tan rico en estos 920 millones de barriles que tiene el parque. Según Correa, el 1 por 1000 solo del parque tiene esta concentración de petróleo y es donde se va a realizar la explotación por parte de la empresa Petroamazonas, que ya está explotando, justamente su nombre lo indica, en el Amazonas. Y uno dirá, bueno, pero el Amazonas no nació para que una petrolera lo explote. No, nació para otras cosas, pero bueno, este es el mundo complejo en el que vivimos. Es interesante ir viendo también cómo se mueven los discursos, ¿no? En relación a hacia dónde va todo este proceso, si el desarrollo sigue siendo la industria, si es posible otro desarrollo hoy, si es posible sacar a la gente de la pobreza sin recursos. Bueno, son todas estas cuestiones que se discuten hoy en Ecuador. Vamos a escuchar la palabra del presidente Correa, quien, como decíamos, desde Bolivia, en Cochabamba, habló sobre este tema. Que es un falso dilema, naturaleza o muerte, extractivismo o vida. No, un adecuado extractivismo, como lo estamos viendo aquí en Bolivia, con manos limpias, como las del compañero Evo Morales Ayma, sirve no solo para sacar de la pobreza a Bolivia, sino para conservar la naturaleza en Bolivia. Porque uno de los peligros de esa naturaleza es la misma pobreza, compañeros, que destruye naturaleza por necesidad. Los ricos la destruyen por opulencia y contaminan a nivel global. Reciben una pequeña dosis de sus acciones. Los pobres contaminan, es contaminación local. La contaminación de los ricos es contaminación global. Contaminación de los pobres, contaminación local. Y al contaminar el agua del río, porque no tienen sistema de aguas servidas, no tienen agua potable y beben de ese río, nos enfermamos y sufrimos de enfermedades perfectamente evitables, enfermedades de la pobreza, y se perpetúa el círculo de la pobreza, porque al no tener tierra se sobreexplotan los suelos y se desertifica el suelo. Al no tener alternativa de trabajo, se expande la frontera agrícola y pecuaria y se destruye la selva. La pobreza también impacta en la naturaleza. Y lo peor de todo, es impacto local que cae sobre el mismo pobre y se forma un círculo vicioso. Superemos la pobreza. Y con ello también estamos conservando de mejor manera la naturaleza. El extractivismo, bien utilizado, con manos limpias, con responsabilidad ambiental y social, no es un falso dilema que va a destruir la naturaleza, extractivismo, naturaleza, sino que la puede proteger, sobre todo, superando lo más rápidamente posible la pobreza. Bueno, ahí escuchábamos al presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien en otro momento supo decir: no podemos ser mendigos sentados en un saco de oro, al referirse a los recursos naturales que están debajo de la tierra, y que países pobres no se pueden dar el lujo de tener esos recursos bajo tierra mientras arriba de la tierra la humanidad está pasando pobreza. Bueno, también habría que decir y habría que recordar que estos últimos 100, 200 años de historia, el mismo sistema, el extractivismo, no pudo sacar, no solo no sacó, sino que mandó más gente a la pobreza, tanto en Ecuador como en otros países de nuestra América y el mundo. Tengo varios datos acá, esto que tiene que ver con la iniciativa que estaba anterior a este proyecto de explotar, que pretendía generar 3.600 millones de dólares en 12 años y no pudo. Pero también quería pensar en lo que habían sido los reclamos de la otra parte, ¿no? La contracara que allí en Ecuador está en contra de este proyecto, las organizaciones indígenas y campesinas como la CONAIE, que expresan hoy un reclamo. El reclamo es la consulta popular, que el gobierno le pregunte a la gente que habita esa zona si realmente quiere explotar o no los recursos que están bajo su suelo. Esto es una cuestión que desde el gobierno le respondieron simplemente: junten 600.000 firmas y pueden acceder legalmente a una consulta popular. Bueno, esta también es una de las caras que no nos termina de gustar, por lo menos particularmente de quien les habla. Ya lo hemos hablado en otra situación. Hay la historia del dirigente Pepe Acacho, también de una de las organizaciones indígenas, que fue condenado a 2 años de prisión, aunque no la está cumpliendo porque es asambleísta y además porque, bueno, la medida la apeló. Lo cierto es que fue condenado por él estar transmitiendo en una radio en el año 2009 y haciendo, digamos, llamando a la gente a manifestarse en contra de lo que aquel entonces era un proyecto por la ley de aguas. Bueno, la justicia ecuatoriana encontró a Pepe Acacho culpable de incitar a la gente a la violencia porque ese día un manifestante murió. Y bueno, estas son las cuestiones que no gustan, ¿no? Porque me parece que tendría que haber más diálogo en este sentido y proponer estas consultas populares que, si el pueblo se equivoca, ¿eso quién lo decide? ¿El pueblo tendrá razón o no tendrá razón en qué modelo de desarrollo pretende para su nación y para su territorio? Bueno, estas son algunas de las cuestiones que va a dejar picando esta historia y que todavía genera, bueno, nuevas informaciones. Y recordemos, el viernes pasado charlamos aquí en Lombelico del Mundo, lo hizo Federico Larsen, el conductor, habló con María Augusta Calle, ella es representante de la Asamblea Ecuatoriana por Patria Altiva, y ella también daba un panorama de esta situación compleja de lo que tiene que ver con los recursos y con la matriz energética. Recordemos qué decía en Lombelico del Mundo el viernes pasado María Augusta Calle. A ver, nosotros estamos este rato con el objetivo de hacer cumplido en unos pocos años más de tener una refinería, ¿no es cierto? Uh-huh. Hasta ahora hemos sido un país productor de petróleo, pero con una pequeñísima capacidad de refinación y de aprovechamiento del crudo en su integralidad para el país. Estamos entonces de este rato trabajando en ese tema, esperamos tener ya la posibilidad de procesar nuestro crudo y de no sacar petróleo puro, sino sacar derivados para la exportación, que eso va a ser un cambio bien importante. Pero para el Ecuador es fundamental un cambio de matriz productiva. Y en ese cambio de matriz productiva hay un cambio de matriz energética. Nosotros estamos cambiando este rato de la utilización, la forma de energía. Vamos a tener la posibilidad inclusive de exportar energía. Somos un país con una enorme cantidad de recursos hidrológicos, entonces estamos utilizando esos recursos hidrológicos, se están construyendo una serie de centrales hidroeléctricas que son bastante menos contaminantes que la otra, uh-huh, otro tipo de energía basada en el petróleo. Y tenemos todo un diseño de encadenamientos productivos para cambiar justamente la dependencia de una economía absolutamente extractivista que ha sido la economía petrolera por por otros modelos productivos. Ahí escuchábamos a María Augusta Calle, representante de la Asamblea de Ecuador por Patria Altiva, que hablaba en Lombelico del Mundo el viernes pasado y decía, bueno, esto de la necesidad de modificar la matriz productiva y la matriz energética, en este sentido, las fuentes de energía que tiene Ecuador, no solo para su propia producción, también para la exportación. Bueno, estos son algunas de las cuestiones que vienen en esta época a traer mucho, mucho debate y mucha reflexión en torno a lo que es este modelo de desarrollo que continúa, ¿no? Es el modelo de desarrollo de la revolución industrial, lleva ya siglos y, bueno, hasta ahora va mostrando sus límites, tanto en la naturaleza, en la vida humana, todos los problemas que nosotros vemos, incluso en las guerras, porque detrás de todo este mundo económico están los imperios que concentran esas riquezas. Así que, bueno, es muy compleja la cuestión en Ecuador, por eso es interesante seguirla. Y para cerrar, como decíamos, estaba el presidente ecuatoriano Rafael Correa en Bolivia. No estaba en Ecuador cuando hablaba. ¿Por qué fue a Bolivia? Porque allí se reunió junto a su par, Evo Morales, y anunciaron juntos este jueves que evalúan la posibilidad de renunciar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que pertenece a la Organización de Estados Americanos de la OEA, ¿no? Allí fue en ese marco donde habló Correa, que habló de su cuestión que recién nombramos, el tema de lo que tiene que ver con la explotación en el Parque Nacional Yasuní, pero también se refirió a este tema. Correa viajó allí para reunirse con Morales y discutir estos asuntos, además otros asuntos de interés bilateral y regional. Correa dijo públicamente que Ecuador va a apoyar a Bolivia en su reclamo por una salida al mar, esta particular lucha que lleva con Chile desde hace tanto tiempo, y entre ambos mandatarios, como decíamos, advirtieron la intención de denunciar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos si hasta el próximo año, el 2014, no hay cambios sustanciales en los aspectos que tienen que ver con la sede y el financiamiento, porque, bueno, la sede de este organismo está en Miami, ¿no? Ahí hay que viajar cuando se quiere ver estos temas, y estos temas que a veces hacen como mucho favor a las transnacionales y poco a los pueblos de nuestra América, siendo organismos que tienen que respetar a los estados. Bueno, esta y otras fueron las críticas de los presidentes. Vamos a escuchar qué decía a Evo Morales desde Cochabamba el día de jueves. Quiero decirles, compañero Correa, aquí hemos pasado de la lucha sindical, de la lucha social, de la lucha comunal a la lucha electoral. Y para refrescar la memoria, para un poquito recordar el pasado a las futuras generaciones, a los niños, a los estudiantes, ¿qué nos decían antes? Cuando algún dirigente planteaba cambios estructurales a gobiernos neoliberales, la respuesta era, no, tú estás haciendo política. La política es delito. La política del campesinado del trópico es hacha y machete. Es decir, no teníamos derecho a hacer política. Y de niño escuchaba en el altiplano, igual decía, la política del campesino aymara era pala y pico. Pero cuando llegan las elecciones, a conquistar el voto, con prebendas, con coca y alcohol, algunas bolsitas de arroz y fideo. Eso ha terminado. Es

Seguimos en este Lombelico del Mundo número 19, este 4 de octubre, y ahora nos vamos a referir a Estados Unidos. Es noticia en esta semana el cierre de gobierno en Estados Unidos. Estas fueron las principales titulares de muchos medios del mundo. Lo cierto es que hay 800.000 empleados que no van a poder ir a trabajar. De hecho, hace 4 días que ya no están yendo a trabajar empleados públicos del Estado norteamericano, sumado casi 1 millón que tiene que seguir haciendo su trabajo sin cobrar salario. Todo esto que parece ser de un país bananero, un país del tercer mundo, parece que le está llegando al centro, al corazón del imperio, que se está moviendo, claro, con todos esos intereses espurios que tienen quienes están dentro de su gobierno y su Capitolio, es decir, lo que es el Congreso, porque todo este tremendo tema que está sucediendo con el empleo público en Estados Unidos tiene que ver con la puja que hay entre demócratas y republicanos en el Capitolio, decía el Congreso de Estados Unidos. Allí en el fin de semana, hasta el domingo a la noche hubo rosca. Primero los demócratas, que tienen mayoría en el Senado, propusieron su propio proyecto de presupuesto que incluía el Obamacare, así se llama usualmente, vulgarmente, la ley de asistencia asequible, que es la reforma sanitaria que impulsó Obama con pocos obstáculos por parte de los republicanos, que intentaron frenar todo el tiempo ese proyecto, que finalmente fue ley en el año 2010 y fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de aquel país. Bueno, como los republicanos no quieren saber nada con que se subsidie, aunque sea un poquito, a la salud, ni un poquito, cuando vino el proyecto de senadores a la Cámara de Diputados, es decir, a la Cámara de Representantes, así le llaman allí, los republicanos lo rechazaron y propusieron su propio proyecto, en el cual, bueno, directamente borraban el Obamacare de las partidas presupuestarias, diciendo que era la única manera de la que ellos iban a apoyar un nuevo presupuesto. Así que en esa situación quedó entrampado el dinero público y por eso al otro día, el día lunes, ya no se podía pagar a 800.000 empleados públicos del estado más poderoso del mundo. Un estado, decíamos, estos senadores y también representantes republicanos, en este caso, que hablan con tanto ahínco sobre lo que va a ser el gasto que le va a implicar al estado poder tener que subsidiar, aunque sea un poco, decíamos, vamos a hablar un poco de qué se trata esa reforma, pero aunque sea un poco, ya les duele en el bolsillo porque dicen que el Estado va a perder, digamos, todo lo que tiene que ver con el equilibrio en las cuentas. ¿Y sabían ustedes que el Estado, bueno, norteamericano es obvio el que tiene el PBI más alto del mundo, ¿no? Son miles de millones de dólares. Pero no solo eso, sino que a su vez es el que más gasta en lo que tiene que ver con armamento y sistemas de defensa y de inteligencia. Es decir, todo lo que es el complejo militar industrial les lleva del presupuesto norteamericano prácticamente más de la mitad de su presupuesto va a parar ahí. Hace algunas semanas estaban con ganas de bombardear Siria, siempre tienen ganas de tirar algún que otro cohete en otro lado, ya llevaron buques de guerra a la zona de Corea del Sur para poder provocar a la Corea del Norte. Es decir, Estados Unidos tiene en movimiento todo un gran aparato militar a nivel global y mundial que gasta todos los días una verdadera fortuna de recursos, recursos monetarios y recursos naturales, porque imagino que el petróleo que debe gastar el ejército es muchísimo en este mundo donde se está acabando. Bueno, parece que el norteamericano de América ve que está bien gastar muchísimo petróleo, dinero, recursos, vidas humanas en lo que tiene que ver con su destino manifiesto, es decir, controlar el mundo, y le cuesta cuando se pretende subsidiar, decíamos, un poco a la salud. ¿Por qué decimos un poco? Porque la reforma sanitaria de Obama no fue tampoco una reforma de salud en la cual, bueno, se volvió universal el acceso a ese derecho humano en el país del norte. No. Lo que hizo Obama fue, bueno, un proyecto en el cual nadie puede estar sin su póliza de seguro, ¿sí? Seguro médico en este caso, ¿no? Cada uno es como un auto, cada uno es como una persona, es un bien. En este caso se tiene que asegurar por motus propio, como a veces en el país del norte donde se producen esos sueños americanos. Algunos no tienen esos sueños, son bastante pesadillas. Y bueno, allí entonces no tienen el dinero para pagar ese seguro. Bueno, el Estado entonces va a subsidiar un poco esas pólizas que van a acceder a través de diferentes empresas privadas que van a otorgar esas pólizas subsidiadas al Estado y que, bueno, a partir del 1 de octubre tendrían que estar anotándose vía internet quienes no tienen este acceso. Y hay un dato importante que tiene que ver, como decíamos hace dos segunditos, la Corte Suprema avaló el proyecto de reforma Obama, pero también tuvo otra medida la Corte Suprema norteamericana. ¿Y qué dijo? Dijo que cada estado, miren que ellos respetan mucho la independencia de los estados, bueno, cada estado puede tomar la decisión que quiere respecto de este programa, ¿eh? El Medicare también se le dice a este tipo de programas de salud. Bueno, ¿qué hicieron algunos estados? Bueno, dicen, listo, los estados que tienen mayoría republicana y gobernadores republicanos dijeron, nosotros no vamos a adoptar ese programa. Así que, según lo que dice aquí en estas informaciones del New York Times, que informa que la nueva ley de asistencia a la salud dejará fuera a 2/3 de la población afrodescendiente y madres solteras más pobres de Estados Unidos y a más de la mitad de los trabajadores de bajos ingresos del país que no tienen otro seguro de salud. ¿Por qué? Justamente por esto, porque viven en alguno de los 26 estados controlados por los republicanos que no quieren saber nada con la salud pública. Vamos a escuchar a Obama, que en estos días está bastante enojado con esto que está sucediendo, porque además se viene otro tema. Si esto no se aprueba, tampoco se puede estirar el techo de deuda, y Estados Unidos el 17 de octubre, lindo día, el 17 de octubre, deseamos que sea el 17 de octubre para ellos también, puede venirse la cesación de pagos de Estados Unidos. ¿Y a dónde se va a ir a caer Estados Unidos? Porque cuando uno no paga sus deudas, se cae del mundo. Eso es lo que nos dicen siempre. Bueno, ¿a dónde irá a caer Estados Unidos? Que encima es el emporio militar más grande del planeta. Bueno, no sé a qué lugar se puede correr si es que llega en cesación de pago. Interesante ver qué pasa en una situación así. Vamos a escuchar a Obama. Mientras más tiempo se extienda este cierre, peor va a ser la situación. Y eso es algo que no tiene sentido. El pueblo estadounidense eligió a sus representantes para que los ayudaran a hacer sus vidas más fáciles, no más difíciles. Existe una forma de salir de este cierre insensato y peligroso, promovido por los republicanos, y esa forma es que el Congreso debe aprobar un presupuesto que financie a nuestro gobierno sin ningún tipo de condiciones partidistas. Bueno, ahí lo escuchábamos a Obama. También hubo declaraciones de Lagarde, la titular del Fondo Monetario Internacional, que habla de mucho miedo ante esta situación que comentaba recién hacia el final, que tiene que ver con la posibilidad de que Estados Unidos no pague la deuda y entre en default a partir del 17 de octubre. En estos momentos estoy leyendo, el techo de deuda que tiene Estados Unidos establecido por ley es de 16.6 billones de dólares, pero en estos momentos asciende a 16.7 billones de dólares. Vos decís, bueno, un billón más, ¿a quién le jode? Bueno, este es el tema también que tiene Estados Unidos y toda una cuestión que habrá que analizar desde el punto de vista económico. Especialistas que nos vengan a explicar, por lo menos a mí, cómo el mundo entero le debe dinero al mundo entero. Yo no entiendo quiénes son los acreedores y por qué, si tanto problema nos trae a los argentinos, a los uruguayos, a los brasileros, a los chinos, a los japoneses, a los europeos y a los norteamericanos, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y no le pagamos un jaraca a quienes sean los acreedores de estas deudas que no se entienden de dónde salen y a dónde van? Lo único que hacen es hacer cada día más duro este sistema tan desigual que acontece en este planeta. Bueno, con esto cerramos Estados Unidos, una tanda y seguimos con Lombelico. Para pensarnos y organizarnos en red. Décimo encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Organizado por la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Mesas, paneles, talleres de debate, talleres de formación, feria de medios. Décimo encuentro de la comunicación alternativa, comunitaria, popular. El 11, 12 y 13 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Para más información, ingresa en www.rnma.org.ar. Radionauta 106.3. Radionautafm@gmail.com. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato. No hagas esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Hace algunos días zarpó desde Libia un barco con entre 450 y 500 personas a bordo. Eran migrantes, iban a ser inmigrantes en otro país. Venían de ese África tan lastimada, desgarrada por tanta historia de flagelos que ha vivido ese territorio, y ellos estaban tratando de escaparse de eso. No es que viajaban por un sueño, no es que iban a buscar su proyecto de vida, sino que escapaban seguramente de una pesadilla y se tenían que enfrentar también a mucha bronca que hay en Europa a estos inmigrantes que llegan y acosan al empleo de cada país, a la vida normal de cada estado. Bueno, estas situaciones que vivimos a diario con tanta xenofobia y tantos discursos bastante asquerosos en ese sentido, bueno, hoy se tiñe de luto toda esta historia porque a pocos metros de la costa de la isla siciliana de, ya te digo el nombre que no recuerdo, Lampedusa se llamaba, mirá, el nombre de la isla, iba a decir otro. Bueno, en esta isla, a pocos metros, el barco volcó, se dio vuelta, se incendió también, y han perdido la vida hasta ahora 133 inmigrantes. Todavía hay gente desaparecida, se rescataron 150. Bueno, la idea de traer esto es un poco para pensar en estas historias que tienen que ver con estas migraciones en el mundo, ¿no? De gente que está sufriendo mucho y se va a países donde después no la encuentra fácil, ¿eh? Lo reciben con mucha hostilidad. Algunos con los brazos abiertos, pero otros con mucha hostilidad, y en el medio de esto arriesgan su vida para tratar de escapar de esas pesadillas que son la vida cotidiana que los llevan adelante. Vamos a escuchar un poco la palabra de Eduardo Galeano para poder tragar estos tragos de la historia que tanto nos quedan atragantados. Desde siempre, las mariposas y los flamencos y las golondrinas y las ballenas y los salmones viajan miles de leguas por los libres caminos del aire y del agua. No son libres, en cambio, los caminos del éxodo humano. Inmensas caravanas andan por el mundo, caravanas de fugitivos de la vida imposible, que huyen de las guerras, pero sobre todo huyen de los salarios exterminados y de los suelos arrasados. Sebastián Salgado los fotografió. En más de 40 países y a lo largo de mucho tiempo los fotografió. Y él me contó que toda esa inmensa desventura humana cabe en apenas un segundo. Que un segundo, solo un segundo, suma toda la luz que entró en sus cámaras para fotografiarlos. Un segundo, apenas una guiñada en los ojos del sol, un instantito en la memoria del tiempo. Gibraltar. soy una raya en el mar, fantasma la ciudad. Bebeda va prueba, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón, me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Manolé, clandestina. Angelino, clandestino. Mexicano, clandestino. Marihuana, ilegal. Soy el quebrale, mano de clandestina, boliviano clandestino, peruano clandestino, marihuana ilegal. Albanese clandestino, boliviano clandestino, mexicano clandestino, marihuana ilegal. Gracias, gracias. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3. Seguimos en Lombelico del Mundo, el programa de internacionales de Radionauta FM 106.3 que transmite desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez en la ciudad de La Plata. Bueno, es momento de viajar a Venezuela, como algunas informaciones que vienen de los medios privados y hablan, ¿no?, de los problemas económicos que está viviendo ese país, ¿no?, esta crisis que azota, parece que viene como el huracán Karen o el efecto del Niño, y esta vez golpeando las costas de Venezuela. No es, tiene que ver con el clima, no es una crisis natural, es una crisis artificial, y desde el gobierno están denunciando la mano detrás de este desabastecimiento que denuncian en diferentes góndolas, en este caso de los productos de la canasta básica, los productos alimenticios de primera necesidad. Bueno, adjudican a Fedecámaras, ¿no?, esta federación de cámaras que es recordada célebre por haber instigado, motorizado y, bueno, y luego asumido tras el golpe de Estado del año 2002 a Hugo Chávez allí en ese país, y bueno, que hoy parece que está tratando de llevar adelante otro plan también para desestabilizar al gobierno hoy de Nicolás Maduro, aprovechando que es el primer año de la sucesión luego de fallecido el comandante Hugo Chávez. Bueno, aprovechar, dicen desde el chavismo, este momento para tratar de llegar a las elecciones del 8 de diciembre, que son elecciones municipales, con el gobierno alicaído en lo que tiene que ver con, imagino, las encuestas y las imágenes en la población, más allá de los que se consideran a sí mismos chavistas. En este caso hay mercados privados como Micro, Excelsior, Gama y Unicasa, donde se forman colas desde muy temprano porque allí faltan, decíamos, cualquier tipo de producto de primera necesidad, desde papeles higiénicos, leche, lo que se le ocurra. Bueno, día por día van faltando estos productos, de repente no se sabe bien por qué, las grandes productoras dejan de enviar, los stocks se acaban, y esto sucede, ¿no?, y genera, bueno, los problemas que en la vida cotidiana de cualquiera genera la falta de estos productos. Bueno, por eso desde el gobierno también se está llevando adelante medidas para poder contrarrestar esta situación, y se permitió la importación de estos productos de primera necesidad, que produce Venezuela, pero que en este caso, al no ponernos en circulación quiénes son sus productores, bueno, el Estado los está importando de otros lugares y a su vez tomó medidas en relación a quienes van a estar dirigiendo ciertos organismos. En este caso, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, nombró a Eduardo Samán, al frente del Instituto Nacional para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios. Esta persona, Eduardo Samán, quien también ya fue ministro del gobierno de Chávez, dijo que la guerra económica que le están proponiendo al Estado, al gobierno venezolano, está destinada al fracaso, y la comparó, como decíamos, con el paro petrolero del año 2002. Vamos a escuchar la palabra de Nicolás Maduro, quien está enojado, muy enojado frente a esta situación. Escuchemos lo que tiene para decir el presidente de Venezuela. Ellos han preparado un plan para que el mes de octubre sea el mes del colapso total. Ellos dicen que de octubre no pasamos. No han dicho el año. Pudiera ser octubre del 2040 o del 2080 o del 2235. Ellos dicen que la revolución no pasa de octubre. Mire, señor, busque usted en Estados Unidos que el Washington Post, el Washington Times, el New York Times comiencen un mes a sacar titulares. Va a faltar la papa, va a faltar la carne, va a faltar la leche. Miren, no duran 24 horas. Eso es propaganda de guerra. Yo le pido a la fiscal, como jefe de Estado, que actuemos severamente contra quienes continúen con esa guerra. No nos dejemos chantajear. Le hago un llamado a toda Venezuela a que juntos nos coloquemos en una nueva actitud y vayamos regularizando de manera serena las compras de la familia venezolana, que tiene garantizados sus productos siempre. Nosotros lo garantizamos. Una guerra psicológica que impacta sobre una guerra económica. Estamos en medio de esa guerra ahorita, enfrentándola, eso sí. Nosotros no somos quienes nos quedamos cruzados de brazos, ¿no? Yo he puesto una fecha, el equipo del alto mando político sabe cuál es. Yo he colocado en octubre una fecha. Si para esa fecha seguimos comprobando elementos perniciosos, anticonstitucionales, ilegales, de terrorismo psicológico, de guerra económica, de guerra eléctrica, de guerra política contra la democracia, yo he colocado una fecha, camarada, y tengo que asumir responsabilidades frente a la historia. Tomaré medidas especiales para asumir en otra etapa la revolución bolivariana. Otra etapa de la revolución vendrá. Y yo pido apoyo del Partido Socialista, del Gran Polo Patriótico, del pueblo de Venezuela. Enojado el discurso de Nicolás Maduro frente a su gente, que aplaudía cada una de sus intervenciones. Como decíamos, ¿no? Se ha planteado, dicen, una guerra en varios planos. En este caso tiene que ver con el abastecimiento de productos. La Federación de Cámaras Empresariales está jugando su partida, como lo está jugando desde hace un tiempo, ¿no? Bastante. La derecha venezolana, que sabemos que ha tenido siempre buenas relaciones con los grupos de poder más importantes del mundo, como es justamente el gobierno norteamericano. Y en estos días, mientras también Maduro está enojado por lo que está pasando con los productos alimenticios, también tuvo que expulsar a quien era la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, la señora Kelly Kiderling Franz, y a dos de sus colaboradores, porque al parecer surgió evidencia de las relaciones que tiene esta mujer con la derecha venezolana y los planes y los intentones que hubo, ¿no?, de golpear el Estado venezolano para poder hacerse del poder nuevamente de manera así fáctica, como ya lo hicieron en el año 2002. Recordemos que ni bien terminaron las elecciones del año pasado, cuando Maduro asumió, de este año, perdón, cuando Maduro ganó, luego de la muerte de Chávez, el candidato de la derecha, su contrincante, Enrique Capriles, el hombre que, bueno, que Hermes Vines dice que quiere votar, mandó a la gente a directamente agredir a distintos puntos de la ciudad de Caracas y de Venezuela, donde estaban chavistas u organizaciones populares que apoyan al chavismo, y bueno, directamente mandó a gente a que se arme quilombo ahí, a romper, a lastimar. Bueno, esto lo hizo intentando también de que se arme, ¿no?, en Venezuela, de que se arme linda la batalla, y no sucedió. Bueno, por suerte no sucedió, pero fue un intento de golpe que el mismo Capriles intentó desde las cámaras y desde las radios en Venezuela. Parece esta señora, Kelly Kiderlin Franz, ha tenido varias reuniones con este hombre, por eso, y además porque se descubrió, parece ser que no era la primera vez que trabajaba en alguna embajada que está en contra de Estados Unidos, esta señora Kelly Kiderlin Franz, porque también fue la titular de lo que se llama la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana. Esto es una oficina que tiene Estados Unidos cerquita ahí del malecón, un lugar donde hace las veces de embajada, porque dado el bloqueo que tiene el país del norte con la isla de las Antillas, bueno, Cuba dice no, acá no va a haber embajada mientras tanto ustedes nos hostiguen así, pero sí hay una oficina para los intereses, ¿eh?, ahí donde parece que han pasado varias veces mucha gente a cobrar algunos cheques. Bueno, si uno ha estado en Cuba va a ver a una plaza enfrente de este edificio donde está José Martí con un niño en brazos y una mano apuntando con un dedo, el índice, hacia la oficina de intereses, como para que todo el mundo recuerde, ahí están los yanquis. Bueno, en este caso, esta señora, que ahora fue expulsada de Venezuela, también fue titular de esa oficina en La Habana, Cuba. Así que bueno, parece que ya tiene experiencia esta señora en tratar de armar temas en los estados que están en contra de su gobierno. Bueno, vamos a cerrar el tema Venezuela con un recuerdo, porque bueno, en estos pocos días, el día 7 de octubre, se va a conmemorar un año de la última victoria electoral de Hugo Chávez, donde se volvió a consagrar y por amplísima mayoría presidente de Venezuela. Días antes dio ese famoso discurso bajo la lluvia, donde millones de personas, y esto es algo que me pudieron contar gente que estuvo ahí, que tuvo el cuerpo en ese momento, fue realmente muy emocionante. 7 avenidas cortadas en Caracas para el discurso del mandatario venezolano que iba por la reelección y bajo la lluvia y bajo también el pesar de la enfermedad que lo acosaba, se la bancó y ahí dio un discurso muy interesante. Pero bueno, para recordar a Chávez, hoy dijimos, no, vamos a traer otro pequeño extracto de un discurso que nos gustó mucho. ¿Se acuerdan cuando el comandante visitó las Naciones Unidas y dijo, qué olor a diablo que hay por acá? Vamos a escuchar a Chávez y vamos cerrando este Lombelico del Mundo del día de hoy. Porque la amenaza la tienen en su propia casa. El diablo está en casa, pues. El diablo, el propio diablo está en casa. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, vino aquí hablando como dueño del mundo, como dueño del mundo. Un psiquiatra no estaría de más para analizar el discurso de ayer del presidente de los Estados Unidos. Como vocero del imperialismo vino a dar sus recetas para tratar de mantener el actual esquema de dominación, de explotación y de saqueo a los pueblos del mundo. Para una película de Alfred Hitchcock estaría buena. Incluso yo propondría un título, La receta del diablo. La receta del diablo. Bueno, una receta que lamentablemente la llevó a la práctica, ¿no? Un poquito de armas por acá, un poco de invasiones por allá, y así van muriendo las personas alrededor del mundo tras el paso, ¿no?, del diablo, que bueno, se expandió a través de varias regiones en búsqueda de esos recursos energéticos que tanto desea ese diablo y todos los diablos que lo acompañan y hoy lo siguen acompañando, también vestido de otro, tal vez de otro traje, con otra cara, pero diablo al fin. Así vamos llegando al final de este Lombelico del Mundo, este programa internacional de Radio Nauta, hoy sin la presencia de su conductor estelar, Federico Larsen, quien por una problemita de salud no ha podido estar, tampoco estuvo el operador que usualmente nos acompaña, pero estuvo aquí el compañero verdulero, Pablo Lesiani, que bueno, me dio una mano muy grande para llevar adelante este programa, que en el cual nos quedan muchas informaciones afuera, pero para irnos cerrando antes de mandar el tema de cierre y darle paso a la gente de Por Nauta, que va a estar a las 5 de la tarde, como siempre, dando su programa. Quería comentar que acá estoy viendo una foto. Mujica, el presidente de Uruguay, estuvo visitando, bueno, Estados Unidos y estuvo tomando mate con Rockefeller. ¿Sí? Y hay una foto en la cual Rockefeller está tomando un té o un café, no toca el mate, ¿no? Le da cosa esas cuestiones asquerosas que tienen los sudacas. Y bueno, están charlando Mujica, que bueno, fue como siempre, Mujica es bicho para decir ciertas cosas. Dijo, bueno, que él, que Rockefeller es un símbolo de la realidad, es símbolo de una realidad. Y nosotros siempre reconocemos la realidad, queriendo decir, bueno, este hombre es un hombre muy poderoso, prácticamente uno de los imperialistas, si uno tendría que ponerle nombre a quienes estén desde bien arriba manejando muchas cuestiones. Imaginemos que la fortuna declarada de este señor Rockefeller prácticamente es la mitad del PBI de Uruguay, según lo que dicen estas informaciones, así que el hombre es muy poderoso. Pero no solo fue, el tema tuvo que ver con algunas chicanas y charlar sobre las cuestiones, por ejemplo, de cuando él era guerrillero Tupamaro, Mujica, y Rockefeller financiaba, ¿no?, a los paramilitares y a los estados militaristas para tratar de reprimir y exterminar a toda esa gente. No hablo de eso, sino que hablaron de lo que fue la reforma del cannabis. ¿Sí? En Uruguay se sabe, el proyecto de ley ha avanzado, se ha hecho ley, el Estado uruguayo va a ser productor de cannabis, va a tener registro para la gente que quiera suministrarse a través del Estado, va a poder comprar en farmacias, es decir, va a ser un experimento para buena parte del mundo, que está hoy cuestionando estas medidas de penalización del consumo y también, ¿no?, de meter preso a la gente que tiene la tenencia simple, por ejemplo, de este tipo de productos. Bueno, hay muchas discusiones muy interesantes. En Uruguay se ha dado lugar a esta medida. Lo que pasa es que Rockefeller y su amigo George Soros, otro hombre de la bolsa conocido en ese pequeño micromundo elitista, y tienen inversiones en algunas empresitas, como Monsanto, por ejemplo. Y entonces uno dice, parece que Monsanto quiere meter la cola, el diablo también está en Monsanto, el diablo que olía a Chávez, y quiere meter la cola en este nuevo proyecto de marihuana libre en Uruguay, siendo quien el que suministra las semillas. Claro, si nosotros tenemos las fábricas, una la queremos poner en Córdoba, dicen desde Monsanto, y la gente no quiere, pero también podemos hacer, además de semillas de maíz y de soja, ¿por qué no semillas de marihuana? ¿Y por qué no hacernos cargo de esta nueva revolución experimental que se está dando en Uruguay? Así que no es muy grata ver la foto entonces de Mujica con el amigo Rockefeller, que tiene 98 años, se ve que debe tener un hospital para sí mismo, y no se muere más, gritan desde el fondo. Bueno, no, lamentablemente no, es el nieto, el tataranieto del fundador de la Standard Oil, que sonríe junto al ex Tupamaro. Y con esto nos vamos despidiendo, nos vamos, como decía, le damos paso a Depornauta, que ya empieza en Radio Nauta, y nos vamos con una canción de Dame pa' Matarla, que viva la revolución. Que viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución, viva la revolución, que viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución. Vamos, vecino, vecina, comunidad, barrio, parroquia, fuerza popular, que otra batalla nos toca, la conciencia del pueblo, quieren dormir con billetes. La burguesa continúa, las hechos respiran por la herida que revolución le ha hecho. Solo en revolución el poder no tiene el pueblo, solo en revolución tiene el valor lo nuestro. Refundemos la patria que soñó Bolívar, juntos gritando y luchando de libertador. La idea sigue viva, juntos.